prometo, mi amorcito, cambiaré. En borracho y no trabajo, siempre juego en el amor. Te prometo, mi amorcito, cambiaré. ¡Arriba la palma! Por tu amor cambiaré. ¡Cantando!